Bueno, Flores, han tenido allí una reunión. Hay una profunda preocupación por el tema de los perros callejeros, por lo que generan, mordedura de perros. Bueno, una situación bastante complicada y que ha generado una reunión allí en la Defensoría del Pueblo. Coméntenos cómo fue ese encuentro. Sí, buen día y buen día a la audiencia. Nosotros ayer participamos de una reunión junto al jefe de gabinete, Marcos Castro, en representación del municipio y con las veterinarias que trabajan en el área de protección ciudadana. Uh-huh. En esa reunión fue organizada por la Defensoría del Pueblo, y también participó gente de la provincia, de salud pública, del área de bromatología. Y bueno, fue una reunión que tuvo buena convocatoria de participantes, donde se charló el tema que por ahí nos preocupa a todos los biomenses, que es la población canina que hay en la vía pública y que hay en la ciudad en sí. En esa reunión nosotros presentamos un proyecto que fue organizado por la Subsecretaría de Protección Ciudadana a través del Departamento Zoonosis, y bueno, esperemos que a corto plazo podamos tener una solución a este tema. Los que participamos de ahí son personas que se han comprometido a volver a juntarnos nuevamente. Uh-huh. También de eso participó gente del Consejo Deliberante, y bueno, fue una reunión muy productiva que creo que de alguna u otra manera tenemos que buscar alternativa para poder darle respuesta a la sociedad que está pidiendo con respecto al tema de los animales sueltos en la calle. ¿Qué nos puede decir de ese programa que han elaborado y que prevén llevar adelante? Sí, nosotros, mirá, el proyecto de eso, primero lo que se planteó fue de realizar un censo de toda la población canina que existe en las viviendas y también en la vía pública. Uh-huh. Y a partir de eso proceder para tomar alternativa que podamos atacar a ese problema, ¿sí? Uh-huh. Y una de las cuestiones por las cuales están trabajando también en relación a la cantidad de perros en la calle es poner en funcionamiento más quirófanos móviles. ¿Esto cómo lo están gestionando? Sí, mira, nosotros, te vuelvo a repetir, ya habíamos tenido reuniones con la gente de protección, de los proteccionistas de animales, la asociación PAMBI más precisamente. Ellos se han comprometido a ceder un quirófano móvil, y hay que hacerle alguna reparación y eso, que el municipio se va a hacer cargo. Y también nosotros lo que hemos hecho es ampliar, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver el tema de estos quirófanos, llevarlo a distintos barrios más seguido, ¿no? Uh-huh. A todo esto nosotros también hemos hecho algunas gestiones en Buenos Aires, donde hay un programa que depende de Nación, que esos lugares colaboran con quirófanos móviles, con medicamentos y todo lo que tiene que ver para trabajar en esta población canina. Es decir, que se pondrían en funcionamiento 3 quirófanos. Hasta ahora sí, eso es lo que estamos viendo. También el municipio tiene un proyecto desde el área zoonosis para la compra de otro quirófano, y si Dios quiere, antes de mitad de año tenemos que contar con 3 o 4 quirófanos móviles, depende el resultado que nos dé la negociación que estamos llevando adelante. Uh-huh. ¿Y cómo se soluciona o se ataca el problema de los perros que muerden en la vía pública? Porque con el quirófano, bueno, se evitan, si se quiere, la proliferación de animales, pero los animales siguen estando allí y, bueno, los vecinos y vecinas pueden seguir siendo atacados. Sí, mira, nosotros hay una ordenanza y hay una ley provincial que establece cuáles son las medidas de seguridad que debe tomar un dueño que tiene un perro que son denominados peligrosos. Uh-huh. ¿Sí? Esto nosotros lo hacemos saber a diario, los veterinarios que trabajan en la parte de castración, que están trabajando en los barrios. Pero ¿qué pasa? La sociedad por ahí no toma recaudo de eso que establece la ley y la ordenanza municipal. Uh-huh. Eso nosotros lo que hacemos, vamos a empezar a trabajar en campaña de prevención, tanto en las escuelas y en los espacios públicos. Uh-huh. Ayer en esta reunión que mantuvimos, todas las instituciones que estuvieron en ese lugar se fueron muy comprometidos, y bueno, con la con la posibilidad de poder darle alguna solución a este tema. ¿Hay multas si uno es mordido por un perro? ¿Hace la denuncia? Bueno, en la comisaría sabemos que está contemplado. ¿Se puede hacer la denuncia también acá en el área de protección ciudadana? Sí, nosotros lo que hacemos es esto, lo siguiente. Por ejemplo, si una persona es mordida por un animal, por un perro, se recomienda primero que vaya al médico, ¿no? Sí. El médico es el que dictamina el tipo de lesión que tiene esa persona. Y a raíz de ahí, si la persona tiene algún tipo de lesión grave o gravísima, nosotros lo que recomendamos es que haga la denuncia en policía. Y desde ahí se dirija al área de Sonosis, acá del municipio, donde nosotros le tomamos, le pedimos la copia de la denuncia. Con esa copia de denuncia nosotros lo que hacemos es hacer la multa al dueño del perro. ¿Sí? Y en caso de que sabemos también de que si nosotros se identifica el perro, aparte de la denuncia penal, también se puede hacer una demanda civil, ya sea por los daños o perjuicios que ocasiona ese animal. Bueno, usted hablaba recién de una campaña de concientización, de tomar conciencia a los vecinos y las vecinas, y en los últimos días se han viralizado dos imágenes concretas de falta de conciencia, precisamente una de ellas de un local de costanera que arrojaba aceite en la costanera misma, y ayer un taxista que tiraba basura en la vía pública, en una calle, la verdad que bastante céntrica, por cierto, que se ha enterado de esto. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar desde este área? Sí, nosotros, mirá, ayer justo charlábamos con integrantes del gabinete. Primero, estábamos muy enojados por el tema de que las personas por ahí no toman conciencia de las acciones que realizan. Y bueno, sabemos que nuestro intendente, el profesor Pedro Pesati, es un intendente que está muy comprometido con la sociedad y a nosotros como funcionarios nos exige, ¿no? Nos exige el trabajo a diario. Y bueno, sabemos que hemos implementado un plan de limpieza que sí, tiene que estar contemplado hasta fecha, hasta abril, sí, que es el donde tenemos que lograr de llegar con la ciudad más limpia de la Patagonia. Uh-huh. Y bueno, realmente nos resultó muy sorprendente y estamos muy enojados con la persona esa que tomó la actitud, porque de parte del municipio nosotros estamos trabajando todas las áreas, todos los funcionarios que ha designado el profesor Pedro Pesati, estamos comprometidos con la gestión y estamos comprometidos con la sociedad en general. Y bueno, esas imágenes realmente nos molestó mucho, pero bueno, espero que no vuelva a ocurrir y que la sociedad tome conciencia de que si yo dejo o tiro basura en la vía pública, estoy perjudicando a un vecino, estoy perjudicando a otra persona. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros también, vos fíjate que en Viedma hay lugares, en lugares céntricos, donde las viviendas no tienen un cesto de basura al frente de la casa, y las personas dejan la bolsa de basura en el piso, en la calle, y eso pasa un perro y rompe la bolsa, y eso ocasiona una, aparte de contaminar el medio ambiente, es mugre que se va dispersando por toda la ciudad. Entonces lo que pido encarecidamente es que aquel vecino que vea que no tiene un cesto de basura frente a su casa, que trate de por algún medio colocarlo para evitar esto, ¿no? ¿Le cabe alguna multa tanto al taxista como al comercio donde se arrojaba aceite en la vía pública? Sí, sí, hay una ordenanza que es la 7817 que establece las multas para las personas que arrojan algún tipo de residuos en la vía pública. ¿Y ya han accionado desde el municipio? Perfectamente, sí. Nosotros hemos hecho las actuaciones que corresponden. Sí, estamos evaluando, por otro lado, si al taxista, al propietario, también le corresponde alguna multa. También la vamos a hacer porque vamos por todo en ese sentido. Habló de cesto de basura. La intención es avanzar en un proyecto de ordenanza que obligue y que sea obligatorio, por supuesto, tener cesto en las viviendas. No hemos charlado, pero me está dando una buena idea. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.